Lo anunciábamos más temprano, ya está con nosotros Gabriel Gómez. Seguimos en estos jueves de las 11 de la mañana con el ciclo 100 años de la radiofonía en Uruguay, ¿no? Exacto. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, María de los Ángeles, buenos días, Marcelo. Bueno, también está Héctor Lima en controles, a Blanca allí en la producción. Oh, cantidad de gente, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y quedó mucha por nombrar. Mucha gente, exactamente. Bueno, hoy vamos con otra entrega que tiene que ver con historias de la radio o que han tenido a la radio también como protagonista y como medio de llegar masivamente en estos primeros 100 años que celebra este medio de comunicación aquí en Uruguay. Y hoy nos vamos a estar dedicando a recordar a una figura política del Uruguay, como hemos hecho con otras personalidades que han tenido también su pasaje por la radio, que es Wilson Ferreira Aldunate. Este hombre que, bueno, en el exilio, recuerdo Susana Sierra, su esposa, en un momento me decía que él había tenido que ella había tenido, para poder hablar con él, que inventar, a través de su secretaria, que era una reportera de la BBC de Londres, ¿no? Para que le diera tiempo allá en Inglaterra de poder dialogar con su esposo, ¿no? Porque tenía mucha actividad. Y le sorprendió mucho él cuando la anuncian, espera la periodista de la BBC y era la esposa que entraba, ¿no? Para poder tener por lo menos... ¡Mi madre! ¡Qué lectura se puede hacer de eso! ¡Por favor! Pero bueno, este hombre nació el 28 de enero del año 1919 allí en Nico Pérez, una localidad muy particular del departamento de La Valleja, hijo de un médico, también dedicado en cierta forma a la actividad política, pero no en forma, digamos, activa, pero sí a través de la lectura, de la preocupación por los temas sociales. Y en el año 1939 Wilson integra el grupo Acción Democrática Social que lideraba a Carlos Quijano en aquel momento, otro hombre referente también de la política. Y en el 42 se incorpora a Reconstrucción Blanca y allí contrae matrimonio en el 44 con Susana Sierra. En el 58 es electo diputado, en el 62 es electo senador y asume el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde el Ministerio crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico y realiza también evaluaciones referidas a la agropecuaria en nuestro país. En el 66 es reelecto senador y por allí van algunos de sus datos políticos más relevantes, si se quieren, imponiéndose incluso desde su banca como un fiscal a lo que era el gobierno de Pacheco Areco, derribando tres ministros en legendarias interpretaciones parlamentarias que realizó Wilson Ferreira. Pero me gustaría, si Lima así lo dispone, recorrer el primer audio que tiene que ver con un jingle favorable a su candidatura, corresponde a 1971 y habla también de 12.000 votos, en fin, vamos a escucharlo para poder entrar en clima. Bien. 85.000 ciudadanos dijeron presente para recibir de Ferreira Aldunate su compromiso de gobierno. Ya son menos los indecisos y más los que ven en Ferreira Aldunate la única salida. Movimiento por la Patria. Wilson Ferreira Aldunate, presidente. Bueno, allí teníamos ese... ¿Qué año dijiste esto? 1971. 71. Las elecciones aquellas que... Las famosas. También, seguro que fueran también definidas y conocidas por aquel famoso fraude, ¿no? Del cual se habló mucho. Tal vez en algún capítulo podamos... Se las robaron a Wilson, se decía. Sí, exacto. Tal vez en algún capítulo de estas historias de radio podamos recomponer esas elecciones y en particular el hecho del fraude, ¿no? Lo que decían los protagonistas y la injerencia de Nixon en aquel momento desde Estados Unidos y demás. Tal vez sea un capítulo interesante para abordar. El 22 de junio del 73 se produce el arresto y procesamiento del capitán de navío Omar Murdoch. Estamos hablando de junio del 73, el 22 más precisamente, lo cual motivó una reacción apasionada de Wilson, lo cual, bueno, no era extraño en él, según manifiestan quienes lo conocieron, pero esto decía aquel 22 de junio del año 73 Wilson Ferreira Aldunate respecto ya a lo que era el procesamiento del capitán de navío Omar Murdoch. ¿Cómo defendemos todo esto? Sergio. ¿Cómo recuperamos lo que ya hemos perdido? De las instituciones no queda nada. Allí teníamos a Wilson Ferreira Aldunate haciendo referencia entonces al procesamiento del capitán de navío Omar Murdoch. El 27 de junio se da lo que ya en aquel momento era inevitable, ¿verdad? Que era el golpe de Estado. El gobierno de Bordaberry disuelve las cámaras, el Senado reunido en sesión extraordinaria, 5 minutos antes de la medianoche escucha lo que son los últimos discursos, en los cuales se cerrarían con esa última participación parlamentaria del Parlamento, y bueno, vendrían 31 años sin democracia. Si bien ha sido escuchado muchas veces, igual no me parecía oportuno dejarlo fuera de este recuerdo, aquella última intervención de Ferreira Aldunate antes de salir del Palacio Legislativo, donde sale y fue tomado incluso por un militar, ¿verdad?, del brazo, y le dice: no, no es por ahí, es por acá el camino, yo lo voy a llevar a un lugar seguro, lo están buscando, ¿no? Y ahí es donde terminan aquella embarcación en el puerto del Buceo, claro, ¿no? Pero bueno, antes que se diera eso, Wilson lanzaba lo que también fuera después un karma, ¿verdad? Porque estas últimas palabras dichas en el Parlamento de ser el acérrimo enemigo de la democracia llevó a que los militares también pusieran el foco en él. Última sesión. Trajimos algunos menos de un minuto para compartir, pero bueno, habla un poco de la vehemencia con la cual se estaba ya hablando en el Parlamento en esta última sesión. De ahí es ese grito. Claro. Exacto. Unos audios de aquella última sesión del Parlamento, que son muchos de ellos muy, muy emotivos y muy vibrantes, ¿no? Porque ya se sabía lo que estaba pasando y se sabía que era la última sesión y la última oportunidad que tuvieran de hacer uso de la palabra, al menos políticamente, desde ese lugar público. A mí después me sorprendía mucho, yo estaba en época después, unos años después de escuela, ir a la biblioteca, al Palacio Legislativo. Yo iba a la escuela José Pedro Varela, allí en la calle Piedra Alta y Asunción, y quedaba cerca del Palacio Legislativo, vivíamos muy cerca, y entrar a ese edificio totalmente vacío, ¿no? Era una cosa que a uno como niño le impactaba mucho, claro, ¿no? Porque uno iba a la biblioteca, pero transitaba pasillos que no estaban abandonados, aparentemente, para uno que además en la mente de un niño, ¿no? Parecía todo mucho más gigante, ¿no? Pero bueno, gigante. Se cierra entonces el Parlamento Nacional. A partir del golpe de Estado, Wilson inicia el camino del exilio, viaja primero a Buenos Aires, donde en el 76 salva su vida cuando un escuadrón va por él. Lo habíamos visto esto cuando abordamos lo que fue el asesinato de Germán Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en esas mismas fechas en que Wilson escapa a esta situación. Logra refugiarse en la Embajada de Austria e inicia desde el exilio después una serie de denuncias sobre lo que estaba ocurriendo aquí en el Uruguay, entre ellas aquellas que decíamos en el Reino Unido, donde contábamos al comienzo la anécdota de su esposa y la BBC. En el 84 Wilson regresa desde Buenos Aires, ya ubicado en la República Argentina, que había recuperado la democracia, regresa entonces al país y en el Boxing Club de Buenos Aires da un discurso improvisado, en lo que era el último discurso previo al arribo a nuestro país, al Uruguay. Traté de pensar de qué iba a hablarles a ustedes hoy, qué cosas tenía que decirles y en qué orden y cuáles tendría que ser los puntos más importantes de las palabras que, por breves que fueran, tenía que dirigirles esta mañana. Y confieso que no pude llegar a conclusión ninguna. Y al final me di cuenta que tenía que comparecer aquí ante ustedes simplemente a expresarles lo que me salía del alma. Bueno, ese era Wilson desde el Boxing Club de Buenos Aires, año 84, previo al cruce entonces. ¿De ahí se va el barco? De ahí se va el barco, para poder hacer esa cruzada del Río de la Plata, que en principio, bueno, se sabía lo que estaba ocurriendo acá. Yo recuerdo aquel 16 de junio cuando se produce este cruce. Yo militaba en ese momento en la CEPFEU, en el liceo, y me invita una compañera a ir a un edificio alto en la Avenida del Libertador y Nueva York, para poder ver el puerto y la llegada del barco, ¿no? De ahí se veía. Se veía espectacular. Había menos edificios, ¿no? Menos edificio, claro. Un edificio en aquel momento tenía un cartel gigante de la empresa AGA, de fabricación de gases, claro. Que no sé si tenía oficinas ahí o algo. Y me llamó la atención ya cuando llegué, mucho despliegue militar en la vereda, ¿no? Y cuando entro al edificio, tenía un ascensor como el que está aquí en la radio, ¿sí? de que son corredizas las puertas, y uno va viendo piso a piso lo que el paisaje que a uno se abre a su vista. Y habían soldados en todos los pisos, y ahí me enteré que vivía Rapela, que era ministro de Defensa en ese momento. ¿Vivía ahí? Claro. ¿En la Avenida Libertador y Nueva York? Nueva York, en ese edificio. Increíble. Y aquí claro, la cantidad de efectivos era por él, porque hay que recordar que ese día venía una marcha muy grande desde el Palacio Legislativo del Partido Nacional hacia lo que sería Valparaíso, esa zona como para agarrar hacia el puerto, y desde 18 de julio venía una marcha también muy grande del Frente Amplio, que en aquel momento uno decía, ¿qué irá a pasar cuando se junten, no? Y cuando se juntaron, marcharon todos juntos, ¿no? Rumbo al puerto, y eso lo veíamos desde ese lugar privilegiado, que se podían escuchar las radios de Argentina también, que estaban transmitiendo lo que ocurría. Porque se sabía lo que iba a pasar. Claro, el mismo Wilson sabía lo que iba a pasar también. No sabía cuánto tiempo iba a estar preso, claro. Pero evidentemente la idea era retenerlo hasta después de las elecciones. Pero para continuar avanzando sobre esto del vapor de la carrera, tenemos este diálogo que se producía a bordo del Ciudad de Mar del Plata, al ser abordado por el capitán de navío Carlo Gianni, para detener a Wilson, quien se negó a bajar en aguas, ya aguas de soberanía uruguaya, y pidió ser trasladado al puerto de Montevideo. Este era el diálogo que se producía allí en la embarcación. No, el profesor, quiere hablar con usted, conversar con usted, con su abogado, y hasta ahí me dijo que usted, él quiere conversar con usted, con su abogado, nada más. Bueno, eso es nada más que me dijo, por eso vengo a pedirle. Fíjese que hay una cosa muy curiosa. En este país, este es mi país, dictan sentencia todo menos los jueces. Yo acabo de ser procesado por el comandante en jefe del ejército, reprocesado por el presidente del Tribunal Supremo Militar, que puede intervenir solamente en caso de apelación, y ahora el prefecto de Puerto de Montevideo reclama la presencia de mi abogado. Él viene en una gestión amistosa rodeada de 5 barcos de guerra. No tengo ningún inconveniente en hablar con él, pero desde ya le notifico a usted que yo de este barco fuera de puerto no bajo si no se usa violencia. Clarísimo el diálogo, ¿no? Pero, ¿y eso está grabado por quién? ¿Por los periodistas? Por los periodistas. El barco estaba lleno de periodistas. Claro, lleno de periodistas. Del Río de la Plata y de más lejos también, de Europa, de Asia también, que seguían estas alternativas porque había mucha efervescencia en las calles. Desde aquel edificio veíamos los tanques de guerra en la playa de lo que era el estacionamiento de vagones de la estación central de trenes, que no tenía vagones, pero que tenía tanques, ¿no? Claro. Y además se había amurallado todo lo que era el puerto de Montevideo con contenedores, con francotiradores encima de los contenedores en el segundo o tercer nivel de contenedores, apuntando o hacia la ciudad o hacia el puerto, ¿no? Dentro de lo que era una gran movida militarizada en aquel momento, bueno. Pero para no entretenerme mucho en ello, quiero ir a la avenida 18 de julio, porque se marchó todo el día y se marchó también de noche, y esto era un poco lo que se escuchaba y lo que cubría la prensa en aquel momento en esas marchas de apoyo al regreso de Wilson. Se va a acabar. celeste y blanco de las banderas uruguayas por la 18 de julio, cuando el pueblo de Montevideo corea que sí, que no, el Goyo ya cayó. Bueno, así marchaba la gente por 18 de julio. La 18 de julio, decía, 18 de un argentino claramente, ¿no? Claro, para los medios. Dice que estaban allí. Dice Horacio que en el barco también viajaba Germán Araújo. Viajaba Germán también, así se refirió varias veces durante su trayectoria política de aquel cruce, ¿no? Pero para que no quede, la idea es que no quede algún material afuera, entonces sí, acelero un poco, Vamos a escuchar a Susana Sierra esa misma noche en la cual es detenido Wilson, también marchando por 18 de julio. La esposa de Wilson. ¿Cuál es en este momento su sentimiento? Ay, pero adelante tanta gente me da un poco de... No importa. Bueno, es una emoción tremenda. Tengo a mi marido y a mi hijo presos y veo la respuesta que ha habido popular tan divina. ¡Mira, que mira, creo que no va a... Señora, ¿va a poder verlo? ¿Va a poder ver a su esposo? Bueno, oficialmente todavía no me han dicho nada, pero yo quiero ver a mi marido y a mi hijo en distintos días, a distintas horas, pero los quiero ver a los dos o tres veces por semana, por lo menos. ¿A ustedes le han dicho ya que hay una hora determinada para verlo? No me han dicho nada, pero los quiero ver y los voy a ver. Bueno, Susana Sierra, entonces, la esposa de Wilson, haciendo referencia a esta situación que estaban viviendo en esas horas. Quien también hablaba era el ministro Julio Rapela, que me prestó el edificio para poder... Exacto. Macabro Rapela. A ver cómo hablaba de lo que era el procedimiento ese bastante extraño, que abordaban el barco, que no abordaban, que iban barcos de combate, que venían para el puerto, que después iban en helicóptero, que también se manejó la opción de Punta del Este para no traerlo a Montevideo. Bueno, de todo esto habla Rapela en esta conferencia de prensa. Wilson Ferreira está detenido en una unidad militar a disposición de la justicia militar. ¿De qué se le acusa, ministro? Por favor, le pido que de a uno me hagan la pregunta, si no es imposible entenderla. ¿A qué arma pertenece esa unidad militar, señor? ¿A qué arma pertenece la unidad militar? No le voy a dar más detalles porque eso es una cuestión interna. Basta con saber que está detenido en una unidad militar. ¿De qué se le acusa a Ferreira y a su hijo? La justicia militar es la que va a establecer las causales por las cuales él está inculpado. No me corresponde a mí en este momento hacer mención a los delitos que a él se le acusan. Señor, ¿en la región militar número 6? Señor ministro, las radios argentinas informaron hoy... No voy a contestar esa pregunta, le dije que eso está reservado, señor. Las radios argentinas informaron hoy que antes de desembarcar el señor Ferreira Aldunate había tenido que firmar un documento mecanografiado al cual estampó un agregado al pie. ¿Se puede saber en qué consiste ese documento? Le voy a decir lo que conozco porque el operativo no estuvo presente en él. Conozco información del mismo. Al señor Ferreira se le invitó a descender en el río al entrar a aguas jurisdiccionales. El señor Ferreira no aceptó de ninguna manera, por entender que él no estaba en condiciones de hacerlo en esa forma, y pidió y exigió que se le trajera al puerto de Montevideo. Se hizo, en lo que conozco, un acta y se dejó sentada en la bitácora del barco, que las condiciones del tiempo permitían hacer el operativo. No obstante, ante la negativa del señor Ferreira, se adoptó la decisión de venir al puerto de Montevideo. ¿Cuál era la diferencia entre bajar ahí y bajar en Montevideo, señor? ¿Por qué se lo hizo bajar ahí? ¿Se lo quería hacer bajar ahí? La diferencia está en que la presencia de él y la presencia de un núcleo importante de adictos en la ciudad podría crear una situación incómoda. Y entonces lo que se quería evitar era precisamente ese tipo de situaciones. Por lo tanto, se intentó hacerlo de esa manera. ¿Y por qué se lo quiso llevar a Punta del Este? Precisamente por la misma razón. Se intentó primero llevarlo a Punta del Este porque se evitaba la posibilidad de tener el contacto con la gente que estaba... ¿Y por qué se lo traía a Montevideo definitivamente? Porque el barco no estaba en condiciones de ir a Punta del Este por razones de combustible y porque además tenía un contrato pendiente. El capitán del barco solicitó autorización para venir a Montevideo porque debía, de lo contrario, tenía que cancelar ese contrato. Adictos. Adictos. Duro quedamos. Sí, no, adictos. Eran adictos a Wilson. Pero bueno, al final el destino era el cuartel de Trinidad, ¿no? Esa información tan secreta se reveló a las pocas horas, obviamente, ¿no? Otro protagonista de toda esta historia, por el entramado político, porque venían las elecciones, porque se decía que era quien iba a ganar esas elecciones, era Julio María Sanguinetti. Es interesante también saber qué decía Sanguinetti por esas horas también sobre esta situación, ¿no? Con Wilson tenemos una vieja rivalidad de adversarios políticos, también una vieja amistad de amigos personales. Hicimos que hizo a lo largo de muchos años juntos en el Parlamento. En fin, creo que es muy discutible si Wilson debió haber irse del Uruguay, como no nos fuimos el resto. Es muy discutible si no debió haber retornado antes. Ahora estamos encima de la salida. Es muy discutible si debió haber dicho o no lo que dijo antes de venir, de que venía a derribar el gobierno, cosa que no ocurrió. Pero todo eso es el juego político, digamos. Él hace su política, nosotros la nuestra, cada uno da su punto de vista. Esto no justifica de ninguna manera que esté preso por delitos que, eso sí, nadie cree que haya cometido. En dictadura. Sí, claro, obviamente. Wilson contestó en algún momento a esa reflexión de Sanguinetti de por qué no vino antes. Dijo, si hubiera venido antes, hubiera estado más tiempo preso. Entonces, bueno, porque Valle lo había invitado antes a regresar también al Uruguay. Bueno, en la madrugada del 1 de diciembre, Wilson Ferreira llega a la explanada municipal, aquí enfrente de la radio, ya liberado, claro, ocurridas las elecciones nacionales que posicionaron en el gobierno, en su primer presidencia, al doctor Julio María Sanguinetti. Y allí, justamente en este lugar, en la Intendencia de Montevideo, Wilson hacía un discurso muy interesante también de lectura política, pero tenemos un fragmento para recordar. Somos los intérpretes de esa maravillosa simbiosis, de lo más viejo porque es la raíz de la patria, y lo más nuevo porque es el porvenir de la tierra. Aquí, bajo estas banderas, está la esperanza nacional. Aquí, bajo estas banderas, está la seguridad del cambio. Del cambio en paz, desde luego, pero no poniendo tanto el acento en la paz, que el cambio nos desaparezca. Y así, con este mensaje, Wilson, bueno, retornaba no solo a la libertad, sino también, bueno, a la vida política y después todo lo que vendría, ¿no? Los debates parlamentarios, la ley de caducidad también en el medio, situaciones contrarias que darían para un análisis mucho más profundo, pero bueno, queríamos traer en este capítulo este recuerdo para este hombre y también para la participación de los medios de comunicación, en particular la radio, en todo lo que fue su llegada, y detención y después posterior liberación, ¿no? Y en el papel de la radio, la política, cómo permanentemente, ¿no?, van juntas. Sí, obviamente, digo, siempre decimos algo que es obvio, pero no habían, más allá de la prensa escrita y algunas horas de televisión diaria, no había otra forma de informarse. Por lo tanto, la radio era el epicentro, claro, de todo. Exacto. ¿No? De todo lo que ocurría. Fundamental. Sí, y la veracidad de la radio nunca estuvo en entredicho o en tela de juicio, incluso en los peores momentos del país, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias. Y el jueves que viene no se pierdan, porque se viene otro capítulo muy importante de este ciclo. Con sumo gusto. Muchas gracias.